Cuando yo era un jovencito, tuve un sueño. Soñé que era un gran cantante. Vino un artista y me dijo, olvídate de esos sueños, que para ser buen cantante hay que tener sentimiento y muy grande el corazón. Qué triste yo me sentí cuando me hablaron así. No quise perder el tiempo. Me fui a estudiar a una escuela y aquí estoy para cantarle con todo mi sentimiento. A la la, a la la, a la la, a la la. Canta, se iba a cantar. Canta, canta, muchachito. Canta, se iba a cantar. Cantar no es hacer aguaje, es cosa de afinación. Hay que tener sentimiento y muy grande el corazón. Canta por aquí, canta por allá. Canta, se iba a cantar. Yo no estoy creyendo en otros que tengan pelo en la pata. Si tiene garganta de oro, yo se la pongo de plata. Canta, se iba a cantar. Pero que canta, canta, muchachito, canta. Canta, se iba a cantar. Muchos dicen que son cubes, ni de guas y malos son. Pues no tienen corazón para aguantar el empuje. Canta, se iba a cantar. Canta, se iba a cantar. Canta, se iba a cantar. Ay, yo canto al pobre, yo canto al rico. Canta, se iba a cantar. Con mi cantar yo te invito a compartir. Canta, se iba a cantar. A la fiesta en el solar. Canta. Con la orquesta de Perico yo quiero cantar. Canta, se iba a cantar. El sueño anhelo.